Lunes 23 de febrero. Robar al pobre. Escucha Proverbios capítulo 22, versos 22 y 23, y el capítulo 23, verso 10. ¿De qué nos advierte aquí? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Aunque siempre es malo robar, esta prohibición se ocupa de robar a los pobres y a los oprimidos, quienes son los más vulnerables. Realmente son indefensos y por lo tanto califican para la preocupación especial de Dios. Éxodo capítulo 22, versos 21 al 27. Nos viene a la mente el caso de David, quien mató a Urías para robarle la esposa, y la parábola de Natán sobre el cordero, segunda de Samuel capítulo 12, versos 1 al 4. Tomar algo de alguien que tiene menos de lo que uno tiene es peor que robar. También es un acto de cobardía. ¿Creerán estos ladrones que Dios no ve sus acciones? En realidad, Proverbios capítulo 22, verso 23, implica que aun si el ladrón escapa sin castigo humano, Dios le dará su merecido. La referencia al Redentor, el Goel, en Proverbios capítulo 23, verso 11, puede aún aludir al escenario del divino juicio final. Job capítulo 19, verso 25. Por eso, esta advertencia, junto con las demás de la Biblia, habla contra los que están interesados solo en las ganancias inmediatas de sus acciones y no en los resultados a largo plazo. Toman posesión y ensanchan sus propiedades a expensas de otros, y están dispuestos a hacer trampas y matar con ese propósito. Pueden gozarlo ahora, pero lo pagarán más tarde. Este razonamiento no solo debería desanimar al ladrón, debería mostrarle que nuestros valores éticos están indisolublemente ligados a la soberanía de Dios. En Inglaterra, algunos ateos pusieron este lema en los buses de la ciudad: probablemente no hay Dios, deja de preocuparte y goza tu vida. Aunque se podría replicar a eso de muchas maneras, piensa en esta: si no hubiera Dios, entonces los que roban a los pobres y no son atrapados ahora, realmente no tienen nada de qué preocuparse. Realmente, todos los que han cometido grandes males y parecen haber escapado, realmente han escapado. ¿De qué modo la fe en Dios y en las promesas del juicio nos ayudan a obtener alguna paz mental con respecto a todas las injusticias que ahora vemos en el mundo?